I love the Tarragot. I love Panama. Wana Anna Ho Ya pasti Dia Valen lo iki Atau Nirwana lo iki.